la rochita empieza, meñar y la rochita empieza a bailar. Estamos de la cabeza y el fernet no puede faltar. Y la rochita empieza, meñar y la rochita empieza a bailar. ¿Ah? Y la rochita la saca, y la rochita la vende a esa burra, y la rochita la saca, y yo se la pollo y se la saco, y se la pollo y se la saco, y se la pollo, se la saco, se la pollo y se la saco. Y la rochita la vende a esa burra, y la rochita la saca.